¿Cómo recuerdo a aquel niño que triste vino hacia aquí? Con carita de molesto y reclamándome así. Usted que canta corridos, ¿por qué no canta una historia de mí? Yo soy el niño indeseable que desprecian por aquí. Yo soy el niño de la calle que lucha para vivir. Y vine hasta la frontera pero sin querer venir. Arrastrado por mis padres, dizque por un porvenir. Por mí no hubiera venido, yo era feliz donde estaba. Tenía tres abuelitos, mis primos con que jugaba, un perro y un guajolote y un arroyo en que nadaba. Mi hermanita no había muerto, mi papá y mi mamá se adoraban. Un día por la mañana, después de haber ido a misa, mi papá le dio a la familia aquella triste noticia. Ya no aguanto la pobreza, nos vamos para el otro lado. Quiero juntar un dinero aunque sea de mojado. Es por ustedes, mis hijos, me dijo casi sonriendo. Es muy pesada la vida como la estamos viviendo. Y yo que los quiero tanto, he de encontrar la ocasión para que vayan creciendo con muy buena educación. Una semana después, en el viaje todavía, se nos murió mi hermanita, dizque de una pulmonía. Le faltaron medicinas, pues dinero ya no había. Mi mamá también de tristeza, por poquito y se moría. Llegamos a la frontera nomás a puro penar. Mi mamacita querida aquí se vino a enfermar. Y mi papá nos dijo jurando que iba a luchar sin parar para los Estados Unidos muy pronto hacernos cruzar. Mis abuelos y mi casa se quedaron muy lejos. Pero aquí traigo en el alma las lágrimas de mis viejos. Aquí ni cuándo jugar. Y la escuela fue ya luego. Ahora empecé nuevo oficio. Ahora soy un tragafuegos. Ese tabaco apestoso y los polvos y las tachas, por aquí es tu principal pagabachos y gabachas. Que si mi jefe me viera, me da risa de tristeza, cómo me voy educando en medio de la bajeza. Mi padre cruzó esa barda, hizo un hoyo por abajo. Triste y muy serio me dijo, ahí le encargo a su mamita, yo voy a buscar trabajo. Ya completé los 10 años y hace 3 se fue al carajo. Y yo me quiero hacer cargo, desde este día se lo juro, pero no puedo solito, de veras se me hace duro. Ya me muero por crecer, de por sí yo soy chaparro, del dinero, donde esté, y si se dejan lo agarro. Ahí está la barda maldita, de mi apá nada supimos, y nunca va a darse cuenta que tanto por él sufrimos. Lo extrañamos todo el tiempo, tienen que haberlo matado. De no haber sido por eso, no me hubiera abandonado.